interesa poder transmitir a la comunidad y a quienes especialmente podrían estar transitando una situación de violencia o a quienes tomen conocimiento de que alguien lo estuviera pasando, que las instituciones encargadas de proteger a una persona que es víctima de violencia siguen funcionando, seguimos funcionando, las denuncias se siguen tomando y hay líneas especiales que estamos tratando, líneas telefónicas y de contacto que estamos queriendo hacer llegar a todas las personas para que en caso de pasar por una situación así o tomar conocimiento, se pueda llamar a esas líneas y poder realizar las intervenciones que permitan proteger a esa persona. El mensaje que queremos dar es especialmente que en este contexto de aislamiento no están solos ni solas, ¿sí? Que pueden buscar la protección inmediata para poder parar una situación de violencia. Este aislamiento trae para todas las personas un contexto de alteración, ¿sí? Nuestras vidas cotidianas se ven afectadas, nuestros circuitos, los medios los medios económicos, los medios laborales, las actividades escolares, los espacios donde comúnmente circulamos se han visto restringidos, se han visto limitados. Por lo tanto, este es el mayor riesgo en el que están expuestas las personas que transitan alguna situación de violencia y además este contexto trae estrés, ¿no? Estrés en la cotidianidad, con lo cual también se pueden desarrollar o se pueden desarrollar sí, situaciones de violencia o lo que llamamos el círculo de violencia se puede ver intensificado, ¿sí? Acelerado a partir de estos factores de estrés por los que estamos transitando en el contexto de aislamiento. Por eso es tan importante que sepan de las líneas a las que cualquier persona puede llamar si está transitando una situación de violencia psicológica, de violencia física, de violencia económica. Puede llamar para asesoramiento a la línea 144, que es una línea nacional, donde los van a recibir el llamado y las van a asesorar respecto de sus derechos, qué es lo que puede hacer, a dónde puede acudir, ¿sí? Y esta es una línea, bueno, gratuita, que es de asesoramiento. Si está transitando una situación de urgencia o gravedad ante un contexto de violencia, se sugiere llamar al 911 o al 101, que es la línea de urgencia que inmediatamente los va a contactar con la comisaría más cercana. Dos líneas que queremos difundir, ¿sí? Para las personas que pudieran transitar situaciones de violencia. Reitero, la 144 los va a asesorar, ¿sí? También es, y la 101 y la línea 911 va a proveer de asistencia urgente, ¿sí? A una persona que esté transitando situaciones de violencia. También nos parece relevante para toda la comunidad. El tema de la violencia de género es una problemática que nos atañe a todos en cuanto a la posibilidad de poder proteger a quien esté viviendo situaciones de violencia. No son problemáticas que quedan justamente puertas para adentro, ¿sí? No son problemáticas de instancia privada, son de interés público. Por lo tanto, cualquier ciudadano que tome conocimiento, sospecha de que alguien, vecino, o ha visto una situación o escuchado una situación de violencia, puede llamar a la línea 144, donde lo van a asesorar, y puede hacer la denuncia también en la comisaría más cercana, ¿sí? Esto está contemplado en el Código Penal y en la Ley de Violencia como denuncia de terceros, ¿sí? La persona que tome conocimiento puede hacer una denuncia de terceros, ¿sí? Para poder informar a las instituciones que tienen que intervenir de una situación de violencia que podría estar transitando una persona por la que se requiere intervención para la protección de esa persona, adulta o niño, ¿sí? Es importante por ahí este dato porque bueno, hay mucho mito, falsa creencia respecto a cuál es el circuito o lo que se puede generar si una persona denuncia, ¿sí? Cuando se denuncia, lo que se hace es tomar, es dar conocimiento a las instituciones que deben intervenir, ¿sí? Después, desde ahí, se abre todo un mecanismo para poder contactar a la supuesta víctima de violencia, poder acompañarla y que pueda ratificar esa denuncia, ¿sí? Nosotros nos parece importante, bueno, poder, en este contexto de aislamiento, poder fomentar la solidaridad y la conciencia colectiva, ¿sí? Del rol que tenemos todos los ciudadanos en esto de poder combatir la violencia, y más cuando estamos con esta pauta de aislamiento, ¿sí? Hoy en día los que tienen llegada a los hogares son pocos, son los vecinos que por ahí escuchan, ven o saben, son las escuelas que a través de las plataformas educativas o los contactos virtuales hacen llegar las tareas a los estudiantes, son por ahí los municipios que están llegando a través de los módulos alimentarios o los hospitales a través de las atenciones sanitarias. Bueno, los canales se han visto limitados y ¿sí? Los canales de llegada a las personas, a los hogares, pero hay llegada. Lo que a nosotros nos interesa es que como comunidad podamos comprometernos y que sepan que está la línea 144, donde pueden recibir asesoramiento y que pueden hacer la denuncia como denuncia de terceros, incluso si hay algún temor en cuanto a ese vecino de que se revele su identidad, también pueden pedir, cuando hacen la denuncia de terceros, que su identidad quede preservada.